Biobío, la radio, presenta: ¿Por qué será que el nombre Diablo significa calumniador? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Sobre doña Angela Merkel, la gran jefa alemana, la opinión casi siempre se piensa nomás, pero no se dice. Pero cada vez más asoman voces atrevidas que lo están diciendo nomás, que consideran que con Angela Merkel Alemania se está volviendo un país insoportable y pernicioso. Fíjese usted que el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz esta semana opinó abiertamente que el problema que hoy tiene Europa no es ni Grecia ni el recién elegido gobierno izquierdista. No. El problema es Alemania con su dama de hierro, la señora Merkel. Según Joseph Stiglitz, todo estaría muchísimo mejor si Alemania se sale de la eurozona, si volviera a utilizar su tan germánica moneda, el marco, y dejara que los demás busquen y encuentren soluciones a su propia medida. Según Joseph Stiglitz y otros importantes analistas, la Unión Europea de hoy no es más que una andrajosa ruina de lo que era en la década de los 90, con un próspero y estable sistema político-social, con una riqueza conjunta muchísimo mayor que la de Estados Unidos y con una población de 400 millones de personas que la hacía la tercera región más poblada del mundo detrás de la China y la India. Pero fue entonces que comenzó a cumplirse el fatídico anuncio que el líder soviético Mijaíl Gorbachov les había hecho al presidente Ronald Reagan y a los demás líderes occidentales. Gorbachov les anunció que los dejaba ante el peor de los peligros porque los privaba del formidable puntal en que se habían estado apoyando. El puntal que era la Unión Soviética, que bajo la etiqueta de ser el enemigo, en realidad había sido el más poderoso socio histórico. Y claro, sin ese puntal histórico, el derrumbe no tardó en hacerse sentir con sus trajes de gala del neoliberalismo. La Unión Europea post-Guerra Fría presentó vertiginosamente los síntomas de una grave enfermedad. Por una parte, dejó que su estructura ya no se pareciera a ningún gobierno republicano tradicional. De hecho, se dotó de una estructura de gobierno prácticamente igual a la de una enorme sociedad anónima, una empresa en que las decisiones se toman por acuerdo del directorio y se aplican a través de funcionarios a sueldo. La única concesión a una idea democrática fue el implante cosmético del Parlamento Europeo, algo tan inocuo y desprovisto de atribuciones reales como cualquier implante de silicona. Embriagada por su riqueza y por su condición de socio principal del imperio del siglo americano, Europa se lanzó a absorber más y más naciones de la región oriental europea, con lo cual las empresas iban obteniendo mano de obra de nivel europeo, pero a precios de inmigrante. Con la irrupción del euro, la nueva moneda, Europa logró rápidamente posicionarse como una divisa internacional capaz de competir eficaz y amigablemente con el dólar, aunque dejando desde el principio muy en claro que la estrategia europea descartaba por completo la posibilidad de reemplazar al dólar. De hecho, los líderes que integrarían la eurozona señalaron claramente que el poder implícito de tener la moneda de todo el comercio mundial exige que los que emitan esa moneda tengan además, fíjese usted, el ejército más poderoso del mundo. Obviamente, al decir eso, los nuevos líderes de Europa neoliberal estaban simplemente repitiendo y confirmando la tesis imperial enunciada por la agrupación Calavera y Huesos, Skull and Bones, como proyecto del nuevo siglo americano. El principal vocero de ese grupo conservador, ultrarreaccionario, fue el político americano-israelí Robert Kagan, asesor del presidente George W. Bush y del líder conservador John McCain. Este Robert Kagan está casado con doña Victoria Nuland, embajadora de Estados Unidos ante Europa y subsecretaria de Relaciones Exteriores del presidente Barack Obama. Esta dama fue la que afirmó «Fuck the European Union», o sea, «al fornique la Unión Europea», para desdeñar cualquier protesta o desacuerdo de Europa por el derrocamiento del presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych. ¿Se fija usted? Ya se estaba haciendo sentir una enfermedad histórica. A la sombra de esa definición sumisa al poderío militar, el euro, la economía entera y la política europea se situaron en función subalterna o al menos complementaria de los intereses de Estados Unidos bajo la doctrina neoliberal. Así estaban las cosas cuando se produjo la crisis de 2008, que llevó a la depresión a los países con la llamada economía neoliberal, que muchos otros economistas están llamando economía de casino de juegos, porque en realidad se basa más que nada en apuestas especulativas basadas en la tinca y no en una supuesta ciencia económica. Las exportaciones de Europa eran dominantes sobre un 26% de los mercados mundiales y con eso le dejaban ganancias suficientes para hacer que el público europeo tuviese un poder comprador enorme. Pero al producirse la crisis, Europa perdió la mayor parte de sus mercados y de lo que le quedó, el 80% era el mercado de Estados Unidos. Si perdía ese mercado, Europa caería instantáneamente en bancarrota. Por lo tanto, les quedó muy claro que las decisiones de ahí en adelante serían las que se tomaran en Washington y fuck para el que se pusiera indócil o rebelde. Así pues, Europa asumió su obsecuencia por las decisiones de Washington, tanto en lo económico como en la estrategia geopolítica. Así comenzó la economía de austeridad y la política de sanciones contra Rusia, según lo estaba exigiendo Estados Unidos. Estados Unidos había optado por enfrentar la crisis emitiendo sucesivas mareas de dólares emitidos y prestados por la Reserva Federal sin más respaldo que los bonos del gobierno, o sea, la promesa de que en algún momento en el futuro el gobierno pagaría esa deuda. Durante su gobierno, el presidente Obama invirtió 4 billones de dólares, o sea, 4 millones de millones de dólares, en cubrir las deudas de las entidades financieras. En general, el gobierno de Obama llevó a su país a una deuda oficialmente reconocida de 18 billones, 18 millones de millones de dólares, que ni Washington ni nadie sabe ni cuándo, ni cómo, ni con qué la pagarán. Pero, como sea, ese endeudamiento monstruoso y esas cantidades gigantescas de dinero al menos sirvieron para bajar en parte los efectos del descalabro económico. Aunque sea tímidamente, la economía norteamericana tiene un pequeño crecimiento. En comparación con Europa, Estados Unidos tiene un desempleo real de solo un 23%, con solo un 5,6% de cesantes recibiendo auxilio de cesantía. En cambio, Europa aparece aplastada en un estancamiento al borde de la recesión y sometiendo a la gente a un desesperado régimen de vida, sin que la férrea austeridad dé ninguna muestra de estar alcanzando algún resultado positivo. Y fue en esas circunstancias que el domingo pasado, en Grecia, resultó vencedor el Partido Socialista Syriza, abiertamente izquierdista y rebelde a los mandatos de la Unión Europea. El nuevo líder de Grecia, Alexis Tsipras, declaró nulas las principales reformas de austeridad impuestas por la Unión Europea. Paró de inmediato las privatizaciones que estaban gestionándose. Elevó los sueldos y salarios de todos los trabajadores y declaró que Grecia pagará sus deudas, pero lo hará según sea posible, y ya no aplicará las reformas exigidas por Bruselas, que demostraron ser inútiles para la economía y dolorosas para la gente. La cúpula de la Unión Europea y en particular la alemana Angela Merkel rechazaron tajantemente que Grecia modifique los términos aceptados por los gobiernos anteriores. Y por supuesto rechazó de plano la posibilidad de que se condone una parte de la deuda de Grecia. En realidad la dureza de Alemania y Bruselas va más allá de las demandas de Grecia. En estos momentos, España y Portugal también están sumidos en el fracaso económico y dependen absolutamente del socorro financiero que le preste la Unión Europea. Y todos los países de Europa Oriental están estancados al borde de la recesión, incluyendo a Polonia, que ha tenido un relativo repunte. Por eso es que Alemania y Bruselas temen que acceder a las demandas de Grecia pueda llevar a que varios otros países de la eurozona pasen a pedir lo mismo. Mientras tanto, ya la Unión Europea no está en condiciones de conceder nuevos aportes a Ucrania, que de hecho está ya en quiebra y está mendigando 17 mil millones de dólares adicionales a los casi 20 mil que ya ha recibido. Se fija usted, para la encanijada nomenclatura europea, el caso de Grecia es como la primera grieta en el hielo que anuncia que se viene encima la quebrazón generalizada. Y como demostrando los peores augurios, ayer se produjo la primera concentración popular en las calles céntricas de Madrid, donde una multitud, estimada en varios cientos de miles de manifestantes, bastante más de 300.000, acudieron a darle su apoyo al nuevo gobierno de Grecia y al joven líder izquierdista, Pablo Iglesias, de 36 años, cabecilla del movimiento Podemos, que, según las encuestas, cuenta ya con apoyo popular suficiente para derrotar al Partido Oficialista, el Partido Popular, y al neosocialismo liberal del Partido Socialista Obrero. La magnitud de esa movilización de masas hace prever que en las próximas elecciones también España termine declarándose en rebeldía. En tanto, ayer sábado, en Londres, también miles de personas realizaron una protesta bloqueando los accesos a la alcaldía de la capital británica, exigiendo que se aplique una política para regular los precios de arrendamiento o compra de viviendas, que ya se han vuelto impagables para la gente de clase media. También la agitación interna en la Unión Europea es una reacción exasperada y creciente contra las políticas antirrusas y las sanciones económicas que en gran medida están rebotando en pérdidas para la misma Europa. Tan intensa es ya la resistencia a las sanciones antirrusas que en las últimas sesiones del Consejo de Europa, esta semana recién pasada, donde supuestamente se anunciarían nuevas y más duras sanciones contra Rusia, los gobernantes no lograron llegar a acuerdo y finalmente se limitaron a emitir una vaga declaración de que iban a estudiar cuáles pudieran ser esas sanciones. Y eso sin dar ningún plazo para terminar aquellos supuestos estudios. El diario Financial Times de Estados Unidos informó que, según fuentes diplomáticas confiables, es muy difícil que se llegue a renovar las sanciones contra Rusia, cuya vigencia por lo demás expira en julio, y tras la cual, supuestamente, se normalizarían las relaciones entre Europa y Rusia. Además, esa fracasada sesión sancionadora dejó mal parado al actual presidente del Consejo de Europa, el polaco Donald Tusk, quien había señalado que la totalidad de los gobiernos europeos estaban respaldando la convocatoria para definir sanciones. Sobre eso, el recién elegido gobierno de Grecia desmintió ásperamente al polaco, acusándolo de inventar el supuesto apoyo unánime, en circunstancias de que Grecia, por ejemplo, se opone tajantemente a que haya sanciones contra Rusia. Y, por su parte, el ministro de Hacienda de Rusia, Anton Zyuganov, señaló a la prensa que si Grecia lo solicita, Rusia de buen grado le proporcionará inmediato apoyo financiero y comercial. La prestigiosa revista Foreign Policy de Estados Unidos reportó el viernes pasado cómo tanto en América como en Europa y Asia, los más importantes estadistas están planteándose que este año estaría comenzando a perfilarse lo que puede ser el diseño de una nueva era a nivel mundial. De hecho, cita al viceprimer ministro de Eslovaquia, Miroslav Lajčák, quien instó en un consejo de analistas en Washington, a estudiar los desafíos, las condiciones y los riesgos que todas las naciones, incluyendo las grandes potencias, tendrán que enfrentar en un futuro tan inmediato que, de hecho, es un presente que ya está emergiendo. El viceprimer ministro dijo que es indispensable tratar de ver con lucidez cómo será esta nueva era y, urgentemente, comprender cuál es el lugar que ocupará Rusia en esta nueva era y cómo nosotros entraremos en esa nueva realidad. Señaló que el absurdo regocijo de la subsecretaria de Estado norteamericana Victoria Nuland, porque supuestamente la gente común de Rusia está sufriendo pobreza e impacientándose contra el gobierno de Vladimir Putin. Eso, señaló el viceprimer ministro, es solo una visión miope. De hecho, el apoyo popular al presidente Putin se mantiene por encima del 83%. En cambio, los occidentales, dice, debemos encarar el problema de cómo parar la guerra civil en Ucrania y no meternos en una escalada de enfrentamiento agresivo contra el presidente Putin. Por su parte, la directora del Brookings Center de Estudios sobre Estados Unidos y Europa, Fiona Hills, dijo que seguir insistiendo en sanciones hirientes u ofensivas o soñar con enviarle armamento al ejército de Ucrania solo puede llevar al desastre. Es seguir soñando con que el presidente Putin y la nación rusa puedan llegar a sentir miedo y se rindan de puro susto que tienen. Por su parte, la comisaria de Relaciones Exteriores de Europa, Federica Mogherini, dijo que es preciso entender que Rusia es un vecino grande e importante que va a seguir estando allí, no solo mientras dure la crisis de Ucrania, que seguirá allí después de la crisis y durante los importantes años de todo futuro previsible. De hecho, se sabe que en los últimos meses el secretario de Estado John Kerry y el canciller ruso Sergei Lavrov han tenido varias reuniones secretas y nuevamente se reunirán privadamente durante las negociaciones sobre seguridad antiterrorista que se desarrollarán en Múnich, Alemania, el próximo fin de semana. Como fuere, ya los principales medios informativos de Europa y Estados Unidos, basándose en fuentes militares, han comenzado a mostrar una realidad sobre Ucrania y la guerra civil que hasta ahora se había ocultado o tergiversado. Es impactante que se haya podido conocer, por ejemplo, el informe entregado en Kiev por el jefe de Estado Mayor del ejército ucraniano, el general Viktor Mutsenko, el jueves recién pasado, en que asevera que no hay tropas rusas operando en territorio de Ucrania y que los únicos rusos que están combatiendo allí son residentes o parientes de familias que viven en el este de Ucrania. El general Mutsenko admite que hay numerosos efectivos extranjeros que están participando en los combates, tanto por Kiev como por los rebeldes, y que entre esos extranjeros, claro que hay numerosos soldados que son profesionales, contratados a través de empresas privadas internacionales. Es decir, el propio general en jefe del Estado Mayor ucraniano desmiente así las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien ha insistido en que él tendría pruebas de la participación del ejército ruso en apoyo a los rebeldes federalistas. Ahora, tras la intensa operación lanzada por el gobierno de Kiev para recuperar las zonas controladas por los rebeldes, el contraataque rebelde ha sido imparable. Se han recobrado ya 3 pueblos grandes que habían estado ocupados por el gobierno, y en estos momentos hay una masa de entre 8.000 y 10.000 soldados ucranianos que se encuentran embolsados, rodeados por fuerzas rebeldes y en una situación insostenible. Según el alto mando rebelde, si las tropas de Kiev no se rinden, habrá una masacre allí que ellos quisieran evitar. Según el teniente general estadounidense Ben Hodges, jefe de las fuerzas de Estados Unidos en Europa, el ejército ucraniano está perdiendo la guerra, sufriendo una derrota tras otra, y eso se debe a la indisciplina, la caótica línea de comandos y un equipamiento completamente inadecuado. Así pues, ya hasta los políticos y los militares están empezando a darse cuenta de que la historia de la humanidad está sufriendo otra vuelta de tuerca, un nuevo giro que debe afectar a nuestra civilización. Y uno de los síntomas esperanzadores es que los periodistas parecen estar de nuevo ocupando sus puestos de batalla para que la gente sepa lo que se oculta y descubra las calumnias y difamaciones que tratan de manipular la opinión de la gente. Es una lucha cruel y difícil. En México, en los últimos 3 lustros, ya van 82 periodistas asesinados y otros 7 desaparecidos. En Francia, fíjese usted, tras las alaracas oficiales por la matanza en el semanario Charlie Hebdo, supuestamente en defensa de la libertad de expresión, esta semana, oiga, la policía se llevó preso a un mocosito de 8 años, de nombre Ahmed, por sospechas de terrorismo, pues se negó a repetir que él es Charlie también. El niñito de familia musulmana dijo que odiaba a los que insultan al profeta Muhammad. ¿Se da cuenta usted de qué porquería es lo que está ocurriendo en Francia? Si Ahmed hubiera sido un niñito cristiano, ya lo estarían acogiendo en la santidad de los mártires. Bueno, y en Estados Unidos, que siempre denuncia las violaciones de otros gobiernos a la libertad de información y de opinión, esta semana también se condenó al joven periodista Barrett Brown a 5 años y 3 meses de presidio, más una multa monstruosa de $890,000 por haber recolectado información que algunos hackers habían obtenido de sitios del gobierno. El periodista Brown no realizó el hackeo y la información que usó era verdadera. Es decir, él estaba realizando exactamente su trabajo periodístico y por ello ha sido condenado a más de 5 años de presidio y a pagar una multa que es lejos más de lo que un reportero común puede ganar en toda su vida de trabajo. En fin, el periodismo es una profesión que exige harta pasión, harta vocación, pero que en lo económico exige tener poquita ambición. Y usted lo sabe, el diablo se llama así porque esa palabra en griego, diabolos, significa el mentiroso, el calumniador. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, es necesario. Hay peligro. Bio Bio, la radio, presentó ¿Por qué será que el nombre Diablo significa calumniador? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.